Bueno, estamos en contacto telefónico ya con Jorge López Abe, director del diario digital Insurgente en Cádiz, España, en la comunidad de Andalucía. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, la audiencia. Bien, acá observando el detalle de la situación española, que me imagino que abordaremos ahora, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estábamos diciendo que estamos a punto de cumplir el décimo día de huelga. ¿Cuál es la situación, Jorge? Bueno, como bien decís, es el décimo día de huelga, de paro de los transportistas. Los primeros dos, tres días no pasaba nada porque todo el mundo estaba abastecido en los supermercados y en las fábricas, pero desde ayer, desde anteayer diría, hasta hoy, ha cambiado radicalmente todo. De hecho, la oposición al gobierno habla de que estamos en una situación de precolapso. Se nota y mucho en los grandes almacenes, supermercados, y ni hablar en las tiendas de barrio, la falta de productos, unos más que otros, pero empieza a haber desabastecimiento de algunas cosas, por ejemplo, la leche, el aceite de girasol, etcétera, que la gente anda deambulando de un lado para otro. Incluso dice la gente, eso se parece a la situación que vimos en la guerra, porque no se conocía en España una situación desde hace muchos años de desabastecimiento de momento parcial. La huelga de transportes se origina, José Luis, por un acuerdo que llegan las tres grandes empresas transportistas que acumulan miles y miles de camiones en su propiedad con las centrales sindicales, digamos, del gobierno, que son el UGT y el PSOE. Entonces llega un acuerdo tripartito, digamos, entre esos dos sindicatos, el gobierno y las grandísimas empresas de transporte, para hacer una subida salarial, para distintas cosas. A ver, Jorge, Jorge, se está escuchando mal. Al principio se escuchaba bien, ahora se está escuchando ahora, mal. Ahora. Ahora sí. Ahora. Bien, bien. El 80, como digo, el 80% del transporte de transportistas que hay en España sucede que es de transportes pequeños, es decir, de transportistas que tienen un camión, a lo sumo dos, o que son directamente trabajadores de las grandes empresas. Ese es el colectivo que realmente ha generado el paro, que ha votado la huelga. Y la ha hecho contra tres grandes patas, es decir, los dos sindicatos que habían firmado con la gran patronal, Comisión UGT, en contra obviamente de la patronal y en contra del gobierno. Es decir, están luchando contra los tres grandes monstruos de la economía, ¿no? Como digo, los primeros días no se reían, estaba todo el mundo preocupado informando de Ucrania, pero ya no, ya ahora es la gran tapa de los diarios, ¿qué va a pasar? Sobre todo porque hoy miércoles se van a unir el transporte de ómnibus digamos de larga distancia, la industria pesquera y bueno, la paralización de grandes industrias es ya efectiva. Los empresarios, digamos, que no son del sector, están como escandalizados de la repercusión económica que va a tener esto. Y bueno, las razones fundamentales de por qué han hecho este paro y que tiene colapsado a medio país es fundamentalmente por el precio del gasoil, ¿no? Es decir, ha alcanzado casi 2 euros, que son sobre 100 pesos el litro, y aunque está parcialmente subvencionado, pero no lo suficiente como para que ellos obtengan un salario. Entonces se da la circunstancia de gente que tiene un pequeño camión y que traslada productos de un departamento a otro, o a la capital, o a los grandes centros urbanos, que llega a fin de mes y hacen cuentas y han perdido plata. Es decir, no es que hayan ganado un sueldo bajo, es que han perdido 200 euros, 300 euros. La verdad es que enseñan las cuentas en internet, sus beneficios y sus gastos, y sale a pérdida. Entonces, por eso la huelga es complicada para el gobierno, porque la mayoría de los trabajadores y de los pequeñísimos empresarios llevan muchos meses trabajando a pérdida. Entonces, ahora que se pierda una semana, 10 días, 15, 20 días de salario, forma parte casi de su hábitat cotidiano, ¿no? De momento no hay cruce de camiones en las grandes rutas. El gobierno ha movilizado a 25.000 policías. Se ven imágenes impresionantes, como por ejemplo un camión de una cementera de cemento de Portland, pues que va custodiada por la policía con una motoneta y un auto detrás, como si fuera el presidente de gobierno, pero claro, obviamente no pueden estar así con todos los camiones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un gran malestar en todas las madrugadas, digamos, como en todos lados, en las zonas industriales, donde salen 300, 400, 500 camiones, hay piquetes, hay trabajadores organizados ahí desde las madrugadas, y la situación es bastante compleja. Es decir, que el gobierno, se les ve a los ministros la cara, José Luis, de preocupación suma. Es decir, y bueno, ayer tuvieron una reunión en el Parlamento, el Congreso de Diputados, y tanto la derecha como la izquierda del gobierno, digamos, manifestaron de que qué estaba pasando, ¿no? De que estamos en una situación muy especial, ¿no? Jorge, ¿y cuando vas al supermercado, las góndolas están llenas o vacías? Productos faltan. Yo te diría más o menos regular, es decir, con productos que faltan. Por ejemplo, como te decía, la leche, el aceite de girasol, Sí. cosas más o menos básicas que están faltando. Pero de todas maneras, digamos, hay ciudades y ciudades. Hay ciudades donde tienen mayor dependencia con el transporte de este tipo. Y bueno, entonces ahí sí se está notando más el vaciamiento de los supermercados. Los propios empresarios de las grandes almacenes y los grandes supermercados avisan de que tienen, y nunca mejor dicho, tienen nafta para 4 o 5 días, que después ya no hay más Ah, nada. Y los productos no acaban de llegar. Por eso es la situación, es decir, llevan desde las 8 de la mañana hora española reunidos y no se ve salida al conflicto. El gobierno ha ofrecido 500 millones de euros para repartir de alguna manera entre los camioneros, pero lo que pasa es que toca a nada más que a unos centésimos por subvención de litro. El tema es que también con el tema de la guerra y con el tema del boicot que se ha hecho a los productos rusos, sobre todo el gas que entraba por Alemania, ha dificultado o dificulta y cómo el tema de la entrada de energía al país. Y eso está afectando muy, muy gravemente. La preocupación, que es un poco lo que me decís de los supermercados y la gente que va con la bolsita al supermercado, sí. la preocupación, como te digo, es suma, es decir, es muy grande. Es decir, no, hacía mucho tiempo que no se veía a la gente tan caliente, por decirlo de una manera más uruguaya. Jorge, gracias por ahora. Sabemos que más tarde vas a estar en Mañanas de Radio también, así que te agradecemos este contacto y la información con respecto a este tema que veníamos hace días, que lo veíamos que se extendía y se extendía y queríamos abordarlo un poco más en profundidad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Estamos a la orden, como siempre digo, para lo que necesite. Muy bien, allí estaba Jorge López Ave desde Cádiz, España, entonces haciendo un informe sobre la huelga que se está desarrollando por parte de los camioneros que transportan alimentos.